La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo, y como siempre los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos José Blanco y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de contenido Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego vamos a estar viajando directamente hasta Venezuela. Allí el decreto de emergencia económico ha sido ratificado por parte del Tribunal Supremo de Justicia y por eso vamos a estar conversando sobre las implicaciones constitucionales que tiene este pronunciamiento del Tribunal Supremo en Venezuela. Luego nos vamos ahí, seguimos viajando por Venezuela, pero esta vez para ver la conmemoración del día 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, la trascendencia de la Batalla de la Victoria en 1814 en esa nación. Y luego cerramos en Irán. A propósito del aniversario de la Revolución Islámica, vamos a estar conversando con Laila Tajeldine para saber cómo está justamente él, se fortalece el sistema islámico de esta revolución luego de tantos años de conquista. Así que todas y todas tienen que viajar con nosotros en este tren y mantenerse arriba en este viaje informativo. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, @eltrendetarde. También pueden escribirnos a través del Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur, y pueden visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Ahí van a encontrar mucha información que minuto a minuto estamos actualizando para ustedes. Nosotros vamos a ir a música y luego regresamos con el dato noticioso. Esto es Iván Pérez Rossi, Francisco Pacheco. No nos vamos con esa. ¿Nos vamos con qué, señora Nelcy? Ya. No, fue ahí error mío, no fue de Nelcy González. Amy Winehouse, Reap. Al regreso, el dato noticioso. I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde, pues contándoles que Rajoy, según lo que dan las informaciones en los últimos minutos, no puede liderar el cambio que necesita España y por eso pues se ha planteado todo un mecanismo para lograr un gobierno alternativo que no sea liderado por el PP. Ya tenemos en línea a Ferran Nieto, presidente del Comité Antiimperialista, y nos vamos directamente hasta España. Ferran, bienvenido al tren de la tarde. Cuéntanos pues cómo está la situación en la conformación de gobierno en España. Buenas tardes. Mire, la situación es de bloqueo absoluto. No. La aritmética parlamentaria hace muy difícil cualquier pacto y el Partido Popular, en definitiva, es incapaz de sumar y generar consensos a su alrededor. O sea, la única salida viable para el Partido Popular sería un gobierno Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Y parece que el Partido Socialista no está por la labor. Es complicado y hay pocas salidas y lo que se viene a perfilar es unas nuevas elecciones, casi de aquí a unos meses, en mayo. Ferran, ¿sería viable realizar unas nuevas elecciones en España? ¿Sería realmente algo que pudiera beneficiar a los pobladores de ese país? Beneficiar absolutamente no. Unas nuevas elecciones, el peligro que puede pasar es que salgan los mismos resultados y que va a ser imposible generar otra vez un gobierno. Aquí la clave es que la Unión Europea y los mercados están exigiendo que haya un gobierno, porque la Unión Europea exige a España nuevos ajustes antiobreros y antipopulares, y para poderlos aplicar exigen un gobierno. El problema es que la lucha de partidos y la lucha entre distintos grupos de poder en España, de momento parece que no va a ser posible, aunque siempre pueden haber sorpresas. Eso yo creo que al final los que ostentan el poder no son los políticos, sino que son los mercados, eso lo sabemos, y acabarán imponiendo una salida. Eso está claro. Ferran, te agradecemos muchísimo. Era Ferran Nieto, del Comité Antiimperialista en España, conversando con nosotros sobre la situación del gobierno español y la conformación que se está planteando en ese país. 2:12, cambiamos de vía en el tren de la tarde y nos vamos directamente hasta Venezuela. A esta hora habla el ministro del Deporte y la Juventud en Venezuela, Mervin Maldonado, justo en el Encuentro Nacional de la Generación de Oro Productiva, acompañado además del vicepresidente de la República, Aristóbulo Túrez. Escuchemos. Nicolás Maduro nos sigue encaminando como es el de producir, el de generar una economía productiva, y por eso es que estamos desde este espacio, en este encuentro con la juventud productiva, en el desarrollo de ese programa que pidió nuestro presidente Nicolás Maduro. Pero yo quiero, vicepresidente, que nosotros hagamos un recorrido por todas las muestras que tiene la juventud que produce en cada uno de los 14 motores. Iniciamos nosotros acá justamente con los compañeros para mostrar el kit de la casa estructural que se desarrolla desde el Complejo Siderúrgico Nacional, y para ello el compañero Adelso nos va a explicar, vicepresidente, qué es lo que ellos están haciendo para el país. Bueno, gracias. Parte de las palabras del ministro del Deporte, Mervin Maldonado, el Encuentro Nacional de la Generación de Oro Productiva, una serie de stands donde se está mostrando cómo los jóvenes fortalecen el aparato productivo del país a través de los motores planteados por el gobierno bolivariano de Venezuela y además incentivados por el presidente Nicolás Maduro. El presidente venezolano ayer justamente hablaba pues del empoderamiento de la juventud, en la parte productiva de la juventud de oro en Venezuela, de los hijos de Chávez, y hoy pues justo este Encuentro Nacional de Generación de Oro Productiva muestra lo que se está haciendo desde Venezuela. Y de Venezuela arrancamos directamente hasta Francia. Hallan 24 migrantes en un camión refrigerado en el norte de Francia. Tenemos ya en línea a Maciel Fernández Bolaño, corresponsal de Prensa Latina. Maciel, cuéntanos esta información, ¿qué se sabe hasta ahora? ¿Qué nuevos datos hay sobre esta lamentable situación? Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, transcurrió hoy, trascendió la noticia de que 24 migrantes eritreos, entre ellos 11 mujeres, fueron hallados en un camión refrigerado cerca de la ciudad francesa de Calais, en el norte del país, muy cerca del campamento conocido como La Jungla, donde viven aproximadamente entre 4.000 y 5.000 migrantes en condiciones precarias. Estos migrantes fueron hallados por las fuerzas de seguridad, viajaban en un camión que transportaba queso y fueron apresados y posteriormente fueron puestos en libertad ya que se declararon que todos eran menores de edad. Estos migrantes forman parte de los aproximadamente 5.000 que viven en las afueras de Calais con el fin de tratar de llegar a suelo británico a través del Eurotúnel, una situación que se ha agudizado en los últimos meses debido al aumento, o sea, una mayor llegada de migrantes a este campamento en medio del agravamiento de la crisis migratoria europea y de la falta de soluciones efectivas para combatirlas. Maciel, ¿qué medidas se están tomando entonces para evitar situaciones como esta desde el gobierno francés? ¿Hay anuncios reales ya de políticas que pudieran evitar una masiva muerte como la que hemos visto hoy? Son 14 personas en un camión que hayan justamente en un camión refrigerado en Francia. ¿Pues hay alguna política que se está estableciendo ya? En realidad, algunas organizaciones, algunas voces se levantan para criticar, digamos, la lentitud y la falta de medidas para combatir esta situación. Esta llamada jungla de Calais, este campamento con aproximadamente 5.000 migrantes, comenzó a formarse desde inicios del año pasado y desde entonces se ha visto un aumento creciente de la llegada de migrantes. Hace apenas unas horas, la prefecta de la región de Norte Paso de Calais, precisamente donde se encuentra este campamento, comunicó que planean evacuar cerca de la mitad de ese sitio en el que se encuentran, como les decía, aproximadamente 5.000 migrantes. Esta evacuación debe comenzar en los próximos días, pero va a ser una evacuación parcial. Ella dijo, la prefecta, que llegó el momento de pasar a otra etapa y que al menos en la parte sur de ese campamento no van a seguir viviendo ningún otro, no sea, no seguirán viviendo migrantes, pero será todo un proceso. Dio aproximadamente una semana para el inicio de esta evacuación y deben ser trasladados los migrantes a algunos sitios que están dispuestos para ellos. También tener en cuenta que aproximadamente a unos 40 kilómetros de este campamento se formó otro campamento en situaciones incluso más precarias y más infrahumanas que las de este campamento de Calais. Si bien la cifra de migrantes presente en este otro campamento es menor, hay que tener en cuenta que las situaciones son mucho más complejas y que son denunciadas por diversas organizaciones que llaman a las autoridades a adoptar medidas ante esta situación realmente grave. Maciel, te agradecemos muchísimo. Maciel Fernández Bolaño, corresponsal de Prensa Latina en Francia, conversaba con nosotros sobre este lamentable hallazgo de 24 migrantes en un camión refrigerado al norte de Francia. Nosotros vamos nuevamente hasta Caracas, en Venezuela. Seguimos en el Encuentro Nacional de la Juventud de Oro Productiva. Escuchemos al ministro del Deporte y la Juventud, Mervin Maldonado. Continúa haciendo un recorrido allí. Escuchemos parte de lo que dice. Productivo, pero yo quiero que Kevin Baez nos dé la exposición de lo que ellos están acá presentando. Sí, bueno, antes que todo, felicitar y aplaudir que el presidente Nicolás Maduro ha creído en una juventud que puede apalancar, que puede profundizar la economía en Venezuela. Nosotros somos una empresa privada de la mano de la juventud, que es una empresa joven, cabe destacar, solamente tiene 8 años de haberse fundado. Nosotros somos Inversiones Dimor, nosotros producimos juegos de cuarto, que además estos juegos de cuarto que podemos apreciar por aquí, vicepresidente, ministros, dentro de las empresas privadas que no creen en la economía venezolana, que no creen en aportar divisas al país, pueden salir, puedes contar hasta en 1.000.000 de bolívares fuerte. Nosotros lo tenemos a precio accesible, depende del costo de la materia prima, bien sabe que nosotros le compramos a productores nacionales. Nosotros producimos. Parte de lo que está ocurriendo hasta ahora en el Encuentro de la Juventud de Oro Productiva en Venezuela, justamente hablaba uno de los jóvenes que es parte de esos inversores que se están desarrollando en nuestro país. Nosotros desde Venezuela nos vamos directamente hasta Estados Unidos y seguimos en el dato noticioso en el Tren de la Tarde, y es que en Estados Unidos están muy preocupados los votantes por la situación económica de ese país. Ya tenemos en línea a Miguel Tríquez Salas, profesor de Historia y de Estudios Latinoamericanos. Miguel, cuéntanos sobre la situación económica en Estados Unidos. ¿Qué es lo que preocupa a los norteamericanos? Bueno, preocupa el hecho de que estamos, parece, ante una posible recesión en Estados Unidos. Cualquier revisión de la bolsa de valores indica que ha venido cayendo rápidamente y que las repercusiones de la baja dramática del petróleo y también de todos los productos básicos tiene una repercusión en la capacidad productiva de este país. O sea que hay menos inversión, hay menos capacidad de poder buscar empleos y por lo tanto hay una gran preocupación. Solo señalo una sola cita. En las encuestas que se hicieron a boca de urna en New Hampshire, en la última elección del martes pasado, 9 de cada 10 personas entrevistadas indicaron que piensan que el sistema económico favorece a los más ricos de este país. O sea que estamos hablando del 1%. Y solamente con ver las elecciones y ver la insurgencia que representa la candidatura de Bernie Sanders, podemos captar que las personas que estaban involucradas en el movimiento hace 4 o 5 años, Occupy Wall Street, hoy día son en realidad los principales jóvenes que están apoyando la campaña de Bernie Sanders. O sea que se ve un descontento, se ve una preocupación. No podemos decir todavía que ha llegado al nivel de una indignación y protestas en las calles, pero sí una muy palpable preocupación. Ahora, Miguel, ¿cómo se perfila entonces la votación en Estados Unidos? ¿Qué es lo que dicen, más allá de estas encuestas que nos estabas diciendo, qué es lo que dicen pues los comportamientos de los votantes frente a quienes pudieran ser quienes compitan en la recta final por la Casa Blanca? Bueno, hay que reconocer que el descontento social puede ser canalizado tanto por los socialdemócratas y la izquierda como por la derecha. Y digamos que vemos entonces en la candidatura de Bernie Sanders un esfuerzo por canalizar y movilizar ese descontento social hacia un programa social mucho más progresista, sin hablar de su política internacional. Pero también se puede manipular y también canalizar por parte de la derecha. Y eso es exactamente lo que está haciendo Donald Trump. O sea, cuando él habla de que hay que mejorar la imagen de Estados Unidos, hay que regresar al pasado, él está manipulando ese descontento, pero desviándolo para culpar a indocumentados, buscando chivo expiatorio. Entonces, estamos ante una contienda muy, muy reñida, donde el trasfondo sigue siendo el descontento social, pero está siendo canalizado por diferentes sectores, en diferentes formas, y creo que eso es lo que tenemos por el momento. Y eso implica que la campaña de aquí hasta julio, que va a ser la convención, va a ser muy reñida y no queda claro quién será el candidato. Están los candidatos que quieren imponer en los partidos. Por un lado está Jeb Bush o está un gobernador como el Kasich de Ohio por parte de los republicanos, que es mucho más favorable hacia lo que es una posición tradicional del Partido Republicano. Y por otra parte está Hillary Clinton, que pensaba que iba a ser coronada como la candidata automáticamente, y le sale la insurgencia de Bernie Sanders, que representa el descontento social que estábamos hablando. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Miguel Tilker Salas, profesor de Historia y de Estudios Latinoamericanos, nos hablaba sobre el descontento que hay en Estados Unidos y la preocupación sobre la situación económica en ese país. Desde Estados Unidos arrancamos directamente hasta Perú y nos vamos ya viajando en este tren porque los candidatos presidenciales de esa nación ya debaten sobre medios y corrupción. Tenemos a Andrés Farías, periodista de Radio Yaraví. Andrés, cuéntanos cómo está la campaña y la situación pues en esta discusión y diatriba de los candidatos presidenciales. Muy buenas tardes, amigos allá en Venezuela. ¿Qué tal? En el Perú la campaña ya empieza a calentarse con muchísima fuerza y los candidatos se han lanzado hacia las provincias, a las regiones. El Perú está en 25 regiones y allí están los candidatos. Cada uno está llevando sus propuestas. Ambientes muy parecidos el uno al otro, quedarían algunas cifras, algunos datos, todos están manifestando que trabajarán por el tema de la corrupción, inseguridad ciudadana, mejora en la calidad educativa, mejora la calidad de atención en la salud, más carreteras para los pueblos, más agua para cada uno de los pobladores que no tienen servicio de agua potable y también título de propiedad para los agricultores. Son las grandes propuestas. Las últimas encuestas continúan dándole preferencia a la ex primera dama de la nación, cuyo padre se encuentra preso por delitos de lesa humanidad, Keiko Fujimori, se mantiene con 32-34% de la intención de voto preferencial y la campaña electoral. segundo está Julio Guzmán, que ha subido este abajo en pocas semanas, y ahí está llegando ya casi al 15, 16, algunos ya suman más porcentajes. Después los demás, los antiguos candidatos que estuvieron fuertes, como el expresidente Alejandro Toledo, bajó al 6%, el expresidente Alan García igual, están en quinto, sexto lugar, César Acuña, que estuvo en segundo lugar por muchos plagios que hubo y que se han demostrado los plagios, ha bajado al llano. Entonces, así está como el comportamiento electoral. En estos días, en la capital, ayer y hoy día, están todos los debates de candidatos presidenciales, a la cual no están asistiendo algunos candidatos, como el expresidente Adán García, Keiko Fujimori, porque están en provincias, pero hay días de anticipación que no estarían participando. En este debate están participando todos los candidatos. Ayer estuvieron participando los candidatos presidenciales, quienes están con propuestas correspondientes. Ayer estuvieron participando Antero Flores Araos, Fernando Olivera, Fernando Guerra García, Yuri Simos, Francisco Díaz Canseco, quienes han dicho algunas propuestas sobre diversos temas. Fernando Olivera ha entrado con su escoba, ha empezado a barrer los sitios de los candidatos que no habían asistido. Ha dicho que va a haber mayor libertad de expresión, independencia de los medios, no serán sometidos, los fondos públicos no serán utilizados para campañas electorales, ha manifestado Fernando Olivera. Yuri Simons, quien ha sido también presidente del Consejo de Ministros en la época del presidente Alan García, ha manifestado que apoyará como mayor cantidad de recursos a la educación. La educación en el Perú es para hacer empleo y no se está reforzando, fortaleciendo la educación, ha manifestado. Por su parte, Torres Araos, candidato al partido Orden, criticó a los medios informativos por darles poca cobertura a los candidatos que no aparecen en los primeros puestos en las encuestas. Y Francisco Díaz Canseco, postulante a la presidencia de la República por Perú Nación, lamentó que el Perú, los medios se manejan por el rating y también por las encuestadoras, ha manifestado. Ha expuesto que habrá mayor presupuesto para el tema de educación, mayor libertad para los medios de comunicación, son los temas. Para el día de hoy están propuestos para participar Daniel Oresti, candidato del actual presidente de la República, Verónica Mendoza, del Frente Amplio, estará participando. Julio Guzmán, que está en segundo lugar, estará participando en este debate. Vladimir Cerrón, del Libertario, y Alfredo Barnechea, de Acción Popular, estarán participando en este debate que el día de hoy comienza a las 7 de la noche. De esta forma se lleva adelante esta campaña electoral, este debate que se hace también en la capital de la República, pero ya los candidatos no llegarán a dormir a su casa, todos están en pincha desde hoy hasta en adelante, porque recién anteayer se han inscrito los candidatos al concurso, y entonces todo se... Andrés, te agradecemos muchísimo. Andrés Farías, periodista de Radio Yaraví, nos comenta cómo está la situación ya rumbo a estas próximas elecciones del 10 de abril en Perú, donde pues ya se están dando los debates de los candidatos y cómo está la situación en esa nación. Nosotros desde Perú viajamos directamente para finalizar nuestro dato noticioso hasta Haití y nos vamos hasta allá justamente porque la oposición de ese país ha cuestionado las postulaciones a la presidencia. Tenemos ya en línea a Firs San Luis, víctima de la dictadura de Duvalier, exiliado en Venezuela. Firs, cuéntanos cómo está la situación frente a esta a este planteamiento que está haciendo la oposición en relación a las postulaciones. Bueno, muchas gracias y gracias a la Radio del Sur que me está ayudando a romper ese cerco mediático que ya prácticamente la voz del pueblo está saliendo al aire a través de ustedes. Muchas gracias por eso, y eso lo agradece mucho el pueblo haitiano y los movimientos sociales, y igualmente los partidos políticos, porque otros están haciendo por lo menos pura entrevista con lo del gobierno y lo deja la gente, por lo menos el pueblo, sin escuchar su voz. Bueno, lo que está pasando actualmente en la situación que usted ya sabe, por lo menos ya se agudizó cuando el presidente Martelly ya entregó el poder, ya se violó prácticamente la constitución haitiana, porque la constitución haitiana dice en su artículo, uno por lo menos que está preciso de su artículo, que el poder tenía que pasar directamente al presidente de la Corte de Casación. El presidente, el magistrado de la Corte de la Casación y el de Casación tenía que ser el presidente, igual como fue en cuatro oportunidades. Por ejemplo, fue con el Tatullo en el año 91, 90. Igualmente fue con Joseph Nerret, Emilio Nace, y toda esa gente fueron presidente de la Corte de Casación. Bueno, yo no entiendo prácticamente lo que está sucediendo, pero ahí el grupo de los ocho, que es el grupo que prácticamente que la oposición haitiana ya había cuestionado en la forma que ellos están haciendo toda la maniobra, porque la maniobra están haciendo, porque recuerde que el presidente Martelly ha dicho que ya él hizo un acuerdo, pero un acuerdo con la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que está cuestionada en Haití, prácticamente, porque recuerde que la elección, no solamente la elección presidencial, también la elección de los parlamentarios y los diputados también estaba cuestionado. Entonces, ya se entregó el poder al presidente de la Asamblea Nacional, pero esta Asamblea Nacional no está prácticamente recto para hacer el trabajo que están haciendo. Ok, ellos pasaron a hacer una cosa que supuestamente dicen una postulación totalmente errada, porque lo que están manejando actualmente en Haití es manteniendo la misma esquema del gobierno de Martelly con la gente pasivo a la situación de Martelly para seguir el mismo plan. Porque el pueblo haitiano lo que está pidiendo es rehacer la elección de nuevo. Porque la elección fue fraudulenta en todo su contexto. Entonces, bueno, esta es la situación actual que está cuestionando por la oposición haitiana, que prácticamente con la misma gente más feliz que está participando, que llevando todos sus documentos en la Asamblea Nacional para hacer un gobierno pro más feliz en Haití. Muchísimas gracias, Fir San Luis, desde Haití, desde Venezuela, un haitiano exiliado en Venezuela. Conversaba con nosotros cuál es la situación del planteamiento que está haciendo la oposición. 2:31 minutos, terminamos así el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:32 minutos, les recordamos nuestras vías de contacto, 994-0916, @eltrendetarde, escríbanos, llamen, nos compartan con nosotros. En este viaje informativo, nos vamos a la pausa, nos vamos con música, esto es Yabat Fana. Vamos con palabra, sonido y poder. Pendientes de la llegada del Papa, ya está arribando a pueblo, a suelo cubano.

Vámonos a liberar, vamos creyendo poder popular. Vámonos a organizar, vamos creando poder popular. Pueblo a la calle, el pacto. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Seguimos viajando con ustedes por las estaciones del mundo. Y ayer, justamente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró que pues el decreto de emergencia económica, publicado el 14 de enero de 2016 por la presidencia, que está en vigencia y su legitimidad se mantiene irrevocablemente. El presidente de la República, que además también citaba el texto ayer del Tribunal Supremo de Justicia, decía, entró en vigencia desde que fue dictado. Y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica constitucional se mantiene irrevocablemente incólume. De acuerdo con el texto, el Tribunal Supremo de Justicia también dio ese dictamen en un recurso de interpretación solicitado por organizaciones populares en los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Si bien la Asamblea Nacional, como lo sabíamos, de mayoría circunstancialmente opositora, tenía 8 días para pronunciarse, no cumplió con la realización de la sesión especial prevista para 48 horas después de conocerse el decreto para la discusión y determinó pues que la Sala Constitucional del TCJ fue la que toma la decisión. Por tanto, la Asamblea no cumplió oportunamente y en el fin dentro de los límites constitucionales y legales con el control político referido por el decreto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró pues la noticia ayer y anunció que pronto va a tomar nuevas medidas en beneficio al pueblo. Esto justamente es la decisión de la noticia que se conoce el día de ayer en Venezuela, y este planteamiento pues hace que se conozca realmente cuál es la intención de los señores de la Asamblea Nacional. Pero fíjense que su intención inclusive le sale volteada para ellos, porque quisieron buscar la manera de atacar al gobierno bolivariano desconociendo el decreto del presidente Nicolás Maduro, pero incumplieron legalmente el lapso que obligaba a poder legislar, pues, y hablar y pronunciarse frente a esto. Nosotros con esta información viajamos a la primera estación del Tren de la Tarde. Tenemos ya en línea al doctor Hernán Escarrá, abogado constitucionalista, justamente para hablar sobre este pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bienvenido, doctor, al Tren de la Tarde. Muy buenas tardes, cordiales saludos a todos. Bueno, estamos muy gratamente, digamos, complacidos, porque la sentencia del día de ayer del Tribunal Supremo de Justicia es lo que en doctrina se llama sentencia de Estado, y que tiende a resolver problemas fundamentales para el desenvolvimiento de las instituciones de la República. Uno de ellos, muy importante, es el relativo a los estados de excepción. En este caso, la emergencia económica planteada por el presidente de la República ante la Asamblea Nacional. Allí ocurrió un hecho muy particular, y es que el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la Constitución, señala que el decreto es constitucional, se pronuncia sobre él, pero la Asamblea Nacional dice que no le va a dar vigencia, usurpando así, desde mi punto de vista muy personal, pero muy también en la doctrina del derecho constitucional democrático, usurpando así, bueno, toda la estructura que plantea la norma. La Asamblea Nacional, Parlamento o Congreso no puede de ninguna manera usurpar competencias que primariamente son del Ejecutivo Nacional. La Asamblea se manifiesta a través de leyes, a través de investigaciones o a través de actos parlamentarios sin forma de ley. El presidente de la República, titular del Ejecutivo, se manifiesta casualmente a través de decretos, a través de actos de gobierno, a través de actos administrativos, sean estos particulares o sean estos normativos. En el caso específico del presidente de la República, se trata de un decreto para el que lo autoriza la propia Constitución. La lectura de la norma nos enseña que la suspensión o revocación del decreto del presidente de la República en materia de emergencia económica solo es posible cuando el presidente plantea, un nuevo lapso, cuando hace una nueva solicitud, y frente a esa nueva solicitud, intentando ampliar el plazo, es que la Asamblea Nacional puede revocar dicho decreto. No puede hacerlo en la primera fase. No puede hacerlo en la primera fase, porque la primera fase es de constitucionalidad, no es de control jurídico de la Asamblea, sino fundamentalmente de control político, tal como lo dice de manera expresa la propia norma prevista en el artículo 339 de la Constitución. Fíjese usted que el artículo 339, que es donde está el procedimiento, dice que declarado el estado de excepción, en 8 días debe enviarse a la Asamblea Nacional o Comisión Delegada para su consideración y aprobación. No dice denegación, no dice que debe pronunciarse en un sentido u otro, sino que debe considerarlo para aprobarlo. Es decir, se trata de un procedimiento de naturaleza constitucional donde lo que hay es un control político. En cambio, casi al final, la misma norma 339, dice el presidente o presidente de la República puede solicitar la prórroga por un plazo igual y puede ser revocado por el Ejecutivo Nacional o la Asamblea Nacional antes del término señalado al cesar las causas que lo motivaron. Es decir, solo en la segunda fase, cuando el presidente solicita, si es que fuera necesario, la prórroga del plazo, es que puede la Asamblea Nacional ejercer la potestad revocatoria, es decir, de anulación o de suspensión de dicho decreto, y así se desprende de la propia lectura de la norma. Creo que la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una vez más, es en defensa de los procedimientos constitucionales y de la Constitución, y no tiene por qué generar conflicto alguno ni confrontación alguna, porque al final lo que queremos todos los venezolanos, que queremos la paz, que queremos la conciliación, que desde las diferencias entre todos podamos salir de los graves problemas que tiene la República, es cumplir con el único documento que ha aprobado el pueblo de Venezuela y que establece unas reglas de comportamiento que es la Constitución. La Constitución es un camino de encuentro, es una oración por la paz, y lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia no es otra cosa que defender su verdadera interpretación y aplicación. Lo que debe hacer no solo frente a los ciudadanos o a los poderes en general, incluyendo el Poder Ejecutivo, sino que también debe hacerlo ante el Poder Legislativo, como ha ocurrido en este momento. A ello debemos agregar una situación sobre la que debería reflexionar el Parlamento y quienes lo liderizan. ¿Qué ocurriría si en la fachada atlántica, con motivo del conflicto limítrofe, o en la fachada andina, con motivo de los problemas de Colombia, se produzca una intervención, como una vez amenazó el presidente Uribe? Bueno, el presidente tendría que decretar el estado de conmoción interna y el estado de conmoción externa. ¿Cómo se va a suspender eso porque un parlamento diga que no está de acuerdo? En segundo lugar, veamos una catástrofe, un terremoto, por ejemplo. El presidente tendría que decretar la excepción. Se va a suspender todas las medidas porque resulta que el parlamento decidió que no debe de ninguna manera ejecutarse ese decreto. Eso es muy grave para el destino de la República, para el desenvolvimiento democrático, para la gobernabilidad, para el bienestar y buen vivir del pueblo de Venezuela. Yo creo que este pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debemos recibirlo como el esfuerzo que hace el Poder Judicial en su más alto nivel para defender la constitucionalidad en un momento de tanta polarización, de tanto antagonismo y de tanta controversia. Doctor, justamente allí usted hablaba uno de los puntos importantes, y es que varios voceros han planteado que se quiere dar desde el TCJ como un suprapoder, como que quisiera el TCJ opacar, abusar, violar el poder de la Asamblea Nacional, tomando decisiones, según ellos, sectores de la oposición en Venezuela, arbitrarias. Y ahí me gustaría que explicara, y nuevamente, porque además lo ha hecho en otras ocasiones con nosotros, hasta dónde llega el poder de cada uno de los poderes en Venezuela, porque evidentemente ninguno solapa al otro, pero cada uno tiene su propia independencia. Tú lo has dicho muy bien. Si el Tribunal Supremo de Justicia legislara y produjera una ley orgánica, por ejemplo, entonces sí estaríamos frente a un abuso y una usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional. De la misma manera, si la Asamblea Nacional dice que no cumple una sentencia, que no cree en esa sentencia, o que porque emita una sentencia de control de constitucionalidad es un suprapoder, entonces la Asamblea Nacional, la que pretende usurpar lo que son las competencias del Poder Judicial, y en particular del Tribunal Supremo de Justicia, que no solo es el garante de la constitucionalidad, sino también del Estado de Derecho, de la democracia, de las instituciones republicanas y de la propia gobernabilidad. En un Estado en el que se ha procurado, el constituyente lo que quiso fue procurar un Estado de equilibrio de poderes y de pesos y contrapesos, a los efectos de que no hubiera un poder superior, no se planteara la superioridad de un poder, sino que en términos de igualdad y cada uno con sus funciones cooperaran con los fines del Estado tal como lo dice la propia Constitución. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo esta explicación, como siempre, muy acertada. Muchas gracias. El doctor Hernán Escarrá, constitucionalista, conversaba con nosotros en Venezuela justamente a propósito de lo que pues fue la sentencia el día de ayer del Tribunal Supremo de Justicia, en la que plantea que el decreto de emergencia económica emitido por el presidente de la República, por la presidencia del gobierno bolivariano de Venezuela, pues se mantiene en vigencia más allá de los planteamientos que se hicieron desde la Asamblea Nacional. 2:57 minutos, tenemos que ir a identificar la pausa. Ya se encuentran conversando en la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica con sus representantes desde La Habana. Estamos nosotros muy pendientes de llevar la información de lo que está ocurriendo allí en este encuentro histórico en La Habana. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Vidal Colmenares, Sí Somos Bolivarianos. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Fuerte en problemas cuando hubo un incidente de Colombia y Venezuela, y todos somos hermanos, mejor es que nos peleemos. Si somos bolivarianos, yo creo que nos entendemos. Y en esta fecha gloriosa, es bueno que recordemos que si todos nos unimos, derrotaremos el imperio. Y nuestro padre Bolívar, al lado del Padre Eterno, al fin verá realizarse todo un viejo en tu sueño. Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengría Ascanio, y cuando son las 3:01 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. En Chile, la población califica como caro el servicio de transporte, además de que el mismo es un tanto ineficiente. Esta semana se cumplen 9 años de la implementación de un sistema de transporte en la capital chilena, en la que el Estado terminó financiando un negocio privado y castigando a los usuarios. El trabajador electricista Juan Linares manifestó que las multas del Estado son muy altas y destacó que eso debería evaluarse. Por su parte, el miembro de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Germán, indicó que esta nueva medida beneficia es a los operadores del transporte. El periodista de Espantevé, Leonel Retamal, nos ofrece los detalles. Hace 9 años comenzó este sistema de transporte que prometía mejorar la calidad de vida de los santiaguinos. Con el paso del tiempo, solo acumula críticas y ya son pocas las esperanzas de que mejore. En 2015, 27% de los usuarios no pagaron su pasaje, una cifra récord y en alza constante. De esta rebelión se encarga el Estado. Cuando a ti te pasan una multa, ¿por qué es tan excesiva? ¿Por qué no ven que están castigando al trabajador? Por último, si tú no pagaste un pasaje, que te cobren eso. ¿Pero por qué una multa tan excesiva? Incluso hasta con apercibimiento de cárcel. Aquí la evasión es asumida, digamos, por el Estado. Y por eso que los actores privados que lucran con este sistema de transporte les da exactamente lo mismo. El sistema garantiza las ganancias de los operadores privados que administran casi 4 millones de dólares diarios. El principal fundamento que tenían para establecer esta nueva política pública, lamentablemente fracasada hasta el día de hoy, ha sido que el cambio no le iba a generar ningún costo al Estado. Bueno, la experiencia ha demostrado que eso es una falacia. Tenemos subsidios del orden de los 700, 800 millones de dólares anuales. Aquí lo único que ganan con este negocio son los operadores. Leonel Retamal, Hispan TV, Santiago. 3:03 de la tarde, así concluimos el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. La Radio del Sur, un encuentro con nuestras raíces. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. Olga Benario Prestes nació en Múnich, Alemania, el 12 de febrero de 1908 y murió en Bernburg el 23 de abril. Fue una militante de origen judío que ingresó a la Liga Juvenil Comunista de Alemania en 1923, cuando apenas tenía 15 años. Olga tuvo una base cultural sólida, formada por grandes escritores y pensadores alemanes. Al mismo tiempo, se acercó a la organización política de la Juventud Comunista, en la que comenzó a militar activamente, y se destacó en las luchas callejeras contra las milicias nazis. Fue la responsable del rescate de Otto Braun, con quien compartió las épocas más crudas de su país. Ya para 1930, por órdenes de Stalin y de la Internacional Comunista, fue enviada a Brasil para apoyar al partido e intentar dar un golpe de Estado a Getúlio Vargas. Llegó como guardaespaldas del líder comunista brasileño Luis Carlos Prestes, con quien luego se unió sentimentalmente y tuvieron una hija llamada Anita. Olga Benario fue ejecutada a la edad de 35 años en un campo de concentración de la Alemania nazi en 1943. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Olga fue venerada en Alemania como una madre que defiende los derechos de las personas y fue víctima del nazismo. Su nombre bautiza calles en 6 ciudades alemanas. En Brasil, su nombre también está en las calles, plazas y escuelas. Olga Benario dejó un ejemplo de lucha, determinación y sacrificio. Olga Benario dejó un ejemplo para todas las mujeres de lucha, determinación y sacrificio. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. Develando, Un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Sembrar es fácil. Para cultivar cilantro en casa, puedes plantar directamente en el suelo o también se pueden sembrar en una maceta. Lo primero que debes saber es que no es bueno trasplantar el cilantro, así que la maceta tiene que ser lo suficientemente grande para albergar el crecimiento completo de la planta. En un recipiente plástico, siembra las semillas a unos 5 milímetros de profundidad en el envase o pote, regándolas constantemente sin excederse y que reciba bastante luz solar. En una semana, las semillas germinarán y debes mantener húmeda, pero no empapada la tierra. Cuando los tallos tengan entre 10 y 15 centímetros de alto, estarán listos para cosecharse. Avance de noticias, Voces del Sur. Tres y siete minutos de la tarde, vamos a escuchar en este momento palabras del ministro de Economía Productiva, Luis Salas. Por ejemplo, o sea, todo el trabajo que vienen llevando los compañeros del Metro de Caracas para producir, para sustituir importaciones en un proyecto que cualquiera se lo plantea y parece una quimera, pues, no sustituir las importaciones del Metro de Caracas, y sin embargo los compañeros tienen capacidad para eso y capacidad para mucho más. Hemos visto compañeros que tienen capacidad también para generar, no solamente para satisfacer el mercado nacional, sino para generar exportaciones, y exportaciones quizás no tradicionales, vicepresidente. O sea, exportaciones en áreas donde nosotros históricamente hemos sido importadores, y no solamente pudiéramos sustituir esas importaciones, sino generar nuevas fuentes de divisas y diversificar la fuente de divisas, porque además hemos hablado de experiencias en las cuales se diversifican las fuentes de financiamiento, las fuentes de intercambio, establecer alianzas con países amigos. Entonces, yo creo que una de las consecuencias más perversas, vicepresidente y compañeros, compañeras y todos los que nos escuchan, de la guerra económica, ha sido como ese ánimo de incubar dentro del país y dentro de la población joven particularmente, esa sensación nihilista de que nada sirve, de que todo va para mal, de que el futuro cada vez es más negro. Y aquí vemos una juventud que planta la cara, pues, frente a una situación que todos reconocemos que es difícil, una situación que el propio presidente Nicolás Maduro ha denominado de emergencia. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la constitucionalidad y la vigencia del decreto de emergencia económica. Y en esta situación de emergencia que nosotros estamos viviendo, en esta coyuntura difícil, hay sin embargo una población toda y una juventud que apuesta por el país, que apuesta por ella misma, que apuesta por el futuro, que no solamente, como decía la compañera, no se trata solamente de lo que puede ser hecho en Venezuela, sino de lo que puede ser bien hecho en Venezuela. Entonces yo creo que eso es un tema fundamental. Creo que es un motivo de celebración, y el espíritu de los motores económicos y de la nueva agenda económica bolivariana, dirigida, diseñada por el presidente Nicolás Maduro, es esa mística, pues, esa mística de la persona que emprende, de la persona que enfrenta la tormenta, que sale hacia adelante y se plantea que este es un gran país, que tenemos un gran potencial y que lo que hace falta es activar aquellas pequeñas cosas que el presidente, el comandante Hugo Chávez, fue sembrando de a poquito, y que ahorita estamos recogiendo esas cosas para enfrentar esta coyuntura difícil de quienes, aquellos que nos han querido negar el futuro y negar el espacio para la juventud productiva. Así que felicitaciones, muchachos, felicitaciones a todos y todas, y de verdad estamos muy contentos de estar aquí en este espacio. Muchas gracias, vicepresidente. Bien, escuchábamos palabras de el ministro de Economía Productiva de Venezuela, Luis Sala, en el Encuentro Nacional de la Generación de Oro Productiva. El ministro Luis Sala hacía énfasis que hoy es un día de fiesta porque están con una juventud productiva que ofrece sus creaciones al país. Destacó la importancia de este tipo de iniciativas, los cuales van a contribuir con esta... coyuntura la cual atraviesa el Estado venezolano, la cual ha sido orquestada por sectores opositores, sectores que no están de acuerdo en todas estas iniciativas que emprende el gobierno bolivariano para salir adelante y seguir construyendo esta patria bolivariana. 3:11 de la tarde, así concluimos el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:13, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y nosotros justamente vamos a seguir viajando por Venezuela porque ya son 202 años de la Batalla de la Victoria. Esto justamente una batalla que marcó aquel día de la juventud revolucionaria que pues luchó por sus derechos en la independencia. Para hablar sobre este tema y conocer además la trascendencia histórica de esta fecha, ya nosotros nos vamos directamente hasta la segunda estación del Tren de la Tarde. Tenemos ya en línea a Manuel Almeida, historiador e investigador del Centro Nacional de Historia. Manuel, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola, buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de este programa. Manuel, son dos años de la gesta histórica de la juventud venezolana, aquel 12 de febrero, en el que se celebra pues la Batalla de la Victoria. Luego de 202 años, la trascendencia que esta fecha tiene para la lucha revolucionaria e independentista que tiene Venezuela hoy en día. Bueno, fíjate que la Batalla de la Victoria es una, digamos, una representación de lo que es el heroísmo, o se ha significado como el heroísmo de la juventud venezolana en el proceso de la independencia, aunque desde la perspectiva de lo, digamos, de lo que se ha reivindicado de la rebelión, de la misma rebelión del 14 y la representación de los sectores populares, también es amerita una reflexión de este proceso, sin desmeritar lo que ha significado simbólicamente para nuestra historia. A ver, el 12 de febrero del año 14, de 1814, José Tomás Bóves había triunfado en la puerta a las tropas realistas, sobre las tropas patriotas, pero había sido herido. Y al resultar herido y radicarse en Villa de Cura, no asumió directamente el mando de su ejército. Este ejército, el ejército de los llaneros, de los patas en el suelo, de los que se habían juntado en torno a Bóves, y es importante esto, se juntan o son dirigidos por Tomás Morales, que era la representación del mantonaje también de la época, aunque en el bando realista. Entonces no hubo mayor identificación con este líder realista. Por su parte, José Félix Rivas había juntado en la Victoria a un grupo de seminaristas del Seminario Real de Caracas, es decir, de lo que eran en ese momento los estudiantes universitarios, la universidad, y un pequeño grupo de milicianos del pueblo que resistieron durante todo el día, muy heroicamente, en los embates de este ejército realista. Luego recibe al final de la tarde el apoyo de Vicente Campo Olivas, que llegó con caballería a defender a la Plaza de la Victoria, que significaba la defensa del paso a Caracas. Entonces, esta acción no solamente representa el heroísmo de este grupo de muchachos que defendió valientemente la República, sino también la defensa de ese paso a Caracas o el retardo de ese paso a Caracas que venía con José Tomás Jóvez a la cabeza y que logró mantener la República por un tiempo más antes de su caída definitiva en ese mismo año 14, al final del año 14. Entonces, es un poco la representación. ¿Qué ha significado simbólicamente la Batalla de la Victoria para nuestro pueblo en todos estos años? Se ha conmemorado como el Día de la Juventud. Es el día en el que la juventud patriótica, la juventud rebelde, la juventud como símbolo de la construcción de la República se ha visto su significado. Entonces, de alguna manera, este 12 de febrero es esa representación, o sea, es la juventud o ha significado la juventud que se enfrenta a el imperio y mantiene la independencia y mantiene los ideales republicanos y dan su sangre por los ideales republicanos. A la luz de la controversia que nosotros estamos viendo en este momento a partir del año 14 y la rebelión del 14 y la inclusión de los sectores populares en el proceso de independencia, entonces debemos también involucrar dentro de ese proceso no solamente a este grupo de jóvenes, sino también a la gente que estaba comandando combatiendo en el lado de los realistas, porque eran también gente del pueblo que, si bien estaban siendo dirigidos en ese momento por Francisco Tomás Morales, que era la representación precisamente la representación del rey, es la que en el mismo año 15, luego de la caída de la República, Bolívar la incorpora a su propuesta republicana en esa comprensión de lo que había sido la rebelión del 14 y la incorporación de los sectores populares a la lucha política venezolana, y cómo esa misma gente se incorpora a las filas patriotas en el año 16 y 17, cuando Bolívar definitivamente construye su pensamiento republicano. Entonces, es importante porque hemos estado acostumbrados a verla como momentos, como puntos, como fotografías a los procesos históricos, quitándole precisamente el contenido del proceso. Y es necesario que empecemos a verla, empecemos a reflexionarla como proceso para poder entonces entender la realidad de los sucesos posteriores y comprender que en ese momento estaban confrontándose bandos que debían estar unidos en el mismo pensamiento republicano, como lo haría Bolívar posteriormente. En ese momento es, digamos, la representación simbólica, y es como debemos rescatarlo, la representación simbólica de la juventud como baluarte de nuestros procesos de independencia, de nuestro proceso republicano y sobre todo de nuestra rebeldía como en nuestra revolución, en lo que queremos construir como revolución, en lo que queremos construir como país. Manuel, me quedan pocos minutos para despedir esta entrevista contigo, pero me gustaría, justamente partiendo de ese ejemplo que hay que seguir, ¿cuál es el mensaje que se envía con una fecha tan importante como la de hoy a nuestros jóvenes venezolanos en una coyuntura política como la que nos encontramos, con una derecha fascista, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica completa, queriendo además dañar, destruir gobiernos que han avanzado hacia lo social y que han reivindicado a esa propia juventud? Mira, yo creo que lo que debemos rescatar de lo que ha sido la juventud históricamente en los procesos de independencia, de lo que ha significado la juventud patriota, de lo que ha significado la juventud de nuestro pueblo en esta construcción de nuestra nación, es cuáles son los valores que nosotros queremos reivindicar como nación y cuáles son los valores que nosotros debemos identificarnos en nuestra juventud y qué queremos construir. Sobre todo en esto que tú estás planteando con la lucha contra los sectores progresistas dentro del continente o en el continente, porque una manifestación concreta es los símbolos que están buscando los sectores de la llamada derecha para representar a la juventud. Y eso podemos verlo en las últimas muestras. Son formas poco reflexivas, formas en las que se restituyen los valores de desigualdad, se restituyen principios de desigualdad social, se restituyen los principios de la derecha tradicional en la que la mujer había sido siempre un objeto dentro de ese sistema patriarcal, la denigración de los valores de solidaridad, de respeto, para imponer dentro de esos esquemas esa es la competencia, el desarraigo y sobre todo la poca reflexión y el poco sentido de rebeldía que genera la derecha. Entonces, yo creo que dentro de lo que nosotros debemos rescatar, dentro de lo que nosotros debemos recuperar, es que lo que nosotros pretendemos como procesos políticos, lo que nosotros pretendemos como naciones, es la rebeldía que es innata de nuestros pueblos, la rebeldía que además recupera los valores de solidaridad, de respeto, de igualdad, de fraternidad dentro de cada uno de los sectores que se incorporan a la vida pública de nuestras naciones. Y que dentro de ese proceso debemos pelear siempre por la reflexión, debemos pelear siempre por la osadía de nuestras propuestas y por siempre creer que la utopía es el camino, es la búsqueda siempre de nuevos modelos en los cuales siempre nuestros pueblos se vean incluidos como sociedades, como colectivos y como ciudadanos. Manuel, te agradecemos muchísimo estos minutos para hablar de una fecha tan importante. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Manuel Almeida, historiador e investigador del Centro Nacional de Historia, conversaba con nosotros justo hoy cuando se conmemoran 202 años de la Batalla de la Victoria, pero seguimos viajando por la Batalla de la Victoria y nos vamos hasta la Juventud Revolucionaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya tenemos en línea a Douglas Mujica, él es integrante de la JPSUB y va a conversar con nosotros también sobre esta fecha. Douglas, bienvenido acá al Tren de la Tarde. Gracias por la invitación. Douglas, pues 202 años de aquella gesta histórica y hoy continuamos nosotros luchando por la independencia de nuestro país, una gesta que empezó el comandante Hugo Chávez y que continúa el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué rescata la juventud revolucionaria hoy cuando se cumplen estos 202 años de la Batalla de la Victoria? Una batalla que finalizó en aquel momento, pero que hoy continúa desde otras perspectivas cuando vemos amenazados los procesos revolucionarios en América Latina. Ciertamente, es un proceso todavía no acabado, es un proceso que todavía hay mucho por hacer. Como decía José Félix Rivas, necesario es vencer, seguimos trabajando por lograr esa definitiva independencia. Y en ese sentido, bueno, el llamado a la juventud es a seguir luchando. Recuerdo por allí en alguna parte, en algún documento, Einstein hablaba sobre cuál sería el arma más poderosa para vencer lo que serían las consecuencias de la bomba atómica y él, sin titubear, simplemente dijo la paz. Y en ese sentido creo que ese es el llamado, a unir esfuerzos por construir la paz y no por una paz que sea simplemente de la tranquilidad, sino de la transformación, de la revolución, de construir nuevos horizontes y buscar definitivamente que nuestra nación sea una potencia en todos los sentidos, en lo económico, en lo social, en lo político, para que de alguna manera también nosotros aportemos a un mejoramiento de lo que sería la condición del ser humano como raza. Y en ese sentido, bueno, esa lucha que comenzaron los próceres la continuamos y sabemos que el camino es largo y en eso no podemos nosotros titubear, ¿no? Entonces no podemos optar entre vencer o morir, es necesario vencer. En ese sentido tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Douglas, ha sido una lucha ardua con nuestra juventud desde que el presidente Hugo Chávez llegó a Venezuela a fomentar la revolución bolivariana, sobre todo con aquella juventud que fue execrada por parte de la Cuarta República hacia los barrios, hacia la delincuencia, hacia la indigencia, hacia actos violentos, era denigrada, no tenían acceso, no tenían derecho, y hoy intentan desde el escenario de la Asamblea, pues momentáneamente proponernos la misma juventud de esa Cuarta República. ¿Qué mensaje se envía desde la JPSU, desde la Juventud Revolucionaria, desde esos jóvenes que salieron de los barrios a seguir fortaleciendo el país, a seguir avanzando hacia lo productivo y que además encontraron en la Revolución Bolivariana un camino hacia poder ellos también superarse, salir de la pobreza en la que habían sido sumergidos, salir del azote en el que los habían colocado dentro de los barrios en Venezuela? Sí, bueno, nosotros podríamos decir o resumir la revolución bolivariana como la revolución de la oportunidad, donde al joven venezolano no solamente se le mejoró las condiciones de vida desde lo más elemental como es la alimentación, el acceso a la alimentación, al agua, a los servicios básicos, pasando por la educación tanto en su nivel primario como a nivel de la universidad, ¿no? En ese sentido, obviamente, que la revolución ha abierto puertas para que la juventud se desarrolle y crezca, ¿no? Y de alguna manera también le dé la oportunidad para contribuir al crecimiento de la nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que hay que seguir trabajando, pues, porque se mantengan esas victorias, esas reivindicaciones que la revolución bolivariana nos dio la oportunidad de acceder, ¿no? Que ningún otro gobierno en la historia de Venezuela tuvo ni siquiera la intención de hacerlo, ¿no? Porque realmente querían era empotecar nuestro futuro y entregárselo a los grandes capitales transnacionales, ¿no? De hecho, bueno, esta es una revolución que si ponemos algunas fechas importantes, sobre todo ahorita que estamos en febrero, podemos arrancar con el 27 de febrero, que es como una fecha insigne, ¿no? Pasó por el 4 de febrero del 92 y bueno, hasta que finalmente la Unión Cívico-Militar consolidó en el 98 esa gran victoria que le dio la puerta pues a esta revolución, y hay que seguir luchando por mantenerla. Nosotros sabemos que han habido errores, que han habido desaciertos, pero son mucho más los aciertos y mucho más lo que hemos logrado gracias al trabajo de muchas personas, y eso tenemos que siempre divulgarlo y siempre tenerlo presente para no desanimarnos en los momentos difíciles como estamos atravesando a través de una guerra económica, sino que sigamos trabajando para lograr que esta revolución no solamente sea beneficiada a esta generación, sino la que viene y las siguientes. Douglas, te agradecemos muchísimo este contacto. Mil gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Douglas Mujica, miembro de la JPSU, de la Juventud Revolucionaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cambiamos de vía. Nos vamos directamente hasta el canal del Estado Venezolana de Televisión. Habla el vicepresidente de la República, Aristóbulos Turis. Todo el modelo rentista petrolero quedó liquidado. El imperialismo le aplicó la fórmula que le aplica a los gobiernos progresistas cuando quiere liquidarlo. El control de los alimentos para controlarle a la gente. El control del petróleo y el control de la moneda. El dólar today para aplastarnos el bolívar, el valor, con relación al dólar. El precio petrolero de $100 el barril a $20 el barril. Y la acumulación y la escasez inducida producto del control de los alimentos. Y con esos tres es la fórmula imperialista desde Allende para acá para liquidar a los gobiernos progresistas en el mundo. Sin embargo, a nosotros nos lo han aplicado y estamos vivos y estamos resistiendo y estamos saliendo a flote, y vamos a salir a flote. Vamos a salir a flote. ¿Por qué? Porque Chávez nos preparó, Chávez nos dio una enseñanza para resistir, y tenemos hoy más que nunca sacar a flote el pensamiento, la enseñanza de Hugo Chávez. Se derrumbó el modelo rentista. Para ellos, cuando derrumban un modelo, van directo, como en un tobogán, a un modelo que es el modelo neoliberal, excluyente, capitalista. Y nosotros tenemos esa alternativa. Pero nosotros que no, somos antineoliberales, tenemos una constitución antineoliberal, tenemos transitando un modelo hacia la construcción de un modelo antineoliberal. Nosotros queremos asumir la responsabilidad de no entregarnos al neoliberalismo y asumir la tarea de construir un modelo económico productivo que al mismo tiempo preserve las conquistas y los logros que nos ha dado la revolución bolivariana. ¿Qué va a diferenciar este modelo del neoliberalismo? El carácter productivo y no especulativo, en primer lugar. Y en segundo lugar, que en la medida en que seamos productivos, nosotros garanticemos y preservemos los logros de la revolución bolivariana. No es cualquier cosa los logros de la revolución bolivariana. Es un reto para nosotros. Un reto que no es fácil. Porque en este momento tenemos que asumir esa tarea estando acechado ante la acechanza del imperialismo, ante la presión del imperialismo, ante el arrinconamiento por parte de la oligarquía internacional, en medio de una guerra económica. Tenemos que asumirlo. Y nosotros somos optimistas. Somos optimistas porque tenemos razones para ser optimistas. Este país no es solo petróleo. El error fue haber entendido el país como si fuera puro petróleo. Y no fuimos capaces de dar el salto de una economía rentista petrolera a una economía productiva. Eso que para muchos es un mal, que es una desgracia, nosotros tenemos que convertirlo en una oportunidad extraordinaria. En una oportunidad. Y lo poco que hemos avanzado en estos días de dificultades han sido días de grandes enseñanzas, días para presenciar grandes experiencias. Cuando uno ve la industria forestal, uno dice, mira todo lo que hay allí, desde la semilla, desde la transformación de la madera, bueno, hasta la pulpa de papel. Uno dice, ahí hay una alternativa no petrolera. Solo con la madera nosotros tenemos para vivir. Y si nosotros vemos los minerales y vemos el motor minero, un solo mineral, agarramos el oro, bueno, solamente con una explotación del oro racional nosotros tenemos para llenar los vacíos que deja el petróleo con la explotación minera venezolana. Pero eso vale para cualquiera de las áreas de los motores que nosotros tomemos. Usted agarra la petroquímica, usted agarra cualquiera de las áreas, la agricultura, y usted ve que hay un inmenso campo para generar riqueza. Pero nosotros hemos vivido de la renta, y la renta está liquidada, la renta petrolera, como instrumento de financiamiento de nuestro Estado. Por eso estamos obligados entonces a dar un salto a una economía productiva. El presidente Maduro ha asumido este reto con mucha valentía. Lo ha asumido a la altura de la tarea que le dio nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y nosotros lo vamos a acompañar y vamos a salir con él adelante. En este momento yo quiero decirle a ustedes que se ha ido construyendo, el presidente ya ha hecho un llamado a quienes aman la patria a unir esfuerzo para asumir esa tarea de construir una Venezuela productiva. Y en esa tarea y en ese llamado, bueno, yo quiero felicitar y saludar a que han sido muchísimos los hombres y mujeres de distintos espacios sociales que han querido participar y están participando. El presidente conformó lo que llama un consejo económico con todos los sectores, y allí se ha diseñado un modelo alternativo que tiene 14 motores de la economía que debemos desarrollar y debemos impulsar. Y esos motores se han desarrollado en 36 mesas de trabajo. Hemos visto en cada motor dónde están los cuellos de botella, dónde están los nudos críticos, dónde están las trabas, dónde están las dificultades, y vamos poco a poco dándole respuesta, desatando los nudos, rompiendo, enfrentando las trabas para salir adelante. Y eso poco a poco, con victorias tempranas en cada uno de los campos, va generando la confianza que necesitamos los venezolanos que amamos esta patria para salir adelante. Y se ha ido avanzando. Y al mismo tiempo que se están trabajando los motores, se ha venido elaborando alternativas en algunas medidas económicas que tiene que tomar el presidente en un momento y que las va a señalar en su momento. Hay gente que se angustia, hay gente que se desespera. ¿Cuándo el presidente va a hacer los anuncios? Cuando tenga que hacerlo. ¿Y cuándo tiene que hacerlo? Cuando esté en las condiciones. Cualquier medida que nosotros tengamos que tomar, tenemos que comenzar por proteger a nuestro pueblo y darle protección a nuestro pueblo, porque nosotros no somos neoliberales. Tengan la seguridad que Maduro tiene la valentía, la capacidad para tomar las medidas que tenga que tomar, pero las va a tomar en su momento, protegiendo a nuestro pueblo. Nosotros no vamos a abandonar a nuestro pueblo. Nosotros no vamos a entregar este país al neoliberalismo. Nosotros vamos a transitar la construcción de un modelo productivo, preservando los 3 millones de pensionados que tienen que permanecer y tenemos que garantizarles. Nosotros tenemos que garantizar el empleo de nuestros trabajadores. Nosotros tenemos que defender el valor del salario de nuestros trabajadores. Nosotros tenemos que garantizar una educación gratuita y pública. Nosotros tenemos que garantizar la salud pública y gratuita. Vean ustedes, ahorita quisieron hacer con el SICA especulación política, pues nosotros tenemos los medicamentos que requiere el SICA, lo tenemos en el país, porque nosotros no estamos aislados. Han intentado aislarnos. Nosotros queremos agradecerle a los compatriotas solidarios de otros países, hermanos, amigos de Hugo Chávez y solidarios con el gobierno de Maduro y con nuestro pueblo, la India, Irán, China, Cuba, entre otros, nos han ayudado a tener los medicamentos. Y no estamos solos, ni vamos a estar solos. Y en este momento estamos haciendo grandes esfuerzos. Y véanme la cara, soy optimista, con razón, no optimista hacia lo loco, ¿no? Tenemos razones para ser optimistas, transitar en medio de las dificultades, pero eso sí, con la cultura del trabajo por delante. Por eso este acto me dejó maravillado, chico. Yo quedé contento con este acto, porque uno ve a los jóvenes, no los jóvenes que nos enseñan, nos quieren enseñar a unos jóvenes que se rindieron, que si se van del país, que si este país no sirve, no. Aquí hay unas jóvenes que uno las escucha diciendo, mira, nosotros queremos ser soberanos hasta en nuestros modelos de construir y confeccionar la ropa que nos ponemos. Queremos hacerla nosotros, sin dejar de acceder a lo universal, tener nuestras propias razones para sentirnos orgullosos de las cosas que hacemos. Cuando uno ve a unos jóvenes trabajadores del metro y dice, mira, esta pieza son $2,000 afuera, nosotros con esos $2,000 hacemos 26 piezas de esta, y si nos apoyan, no solamente vamos a hacer las 26 que necesita el metro, vamos a hacer para venderla fuera del país también y que entre divisas al país. Esa es la juventud y esa es la patria que tenemos que construir, y eso solo es posible por el esfuerzo que hizo esta revolución para ir de 300,000 estudiantes universitarios a casi 3 millones de estudiantes universitarios. Para que en este país existan 10 millones de estudiantes en las aulas. 10 millones, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y nosotros seguimos luchando por los más pobres y por los que más necesitan. Nos dirán, los más pobres no son los más numerosos, con eso no se gana elecciones, no nos interesa. Los que sean menos pobres tendrán que acompañarnos a luchar por los que más necesitan, esa es la prioridad que tiene este pueblo. Por eso Chávez encontró el 64% de la pobreza general. De cada 100 familias venezolanas, 64 estaban en la pobreza. La tenemos en 19.5, todavía tenemos muchos pobres por qué luchar. Y teníamos 34 familias de cada 100 viviendo en la miseria. La tenemos en 4.5. Esas 4.5, a esas 4.5% de familias venezolanas, nos estamos dedicando con las bases de Misiones hasta ir hasta la pobreza cero. Nosotros no podemos abandonar la lucha contra la pobreza. Nosotros no podemos abandonar la educación pública. Nosotros no podemos abandonar la salud pública. Nosotros no podemos abandonar la seguridad social. Nosotros no podemos abandonar, como el año pasado Maduro aumentó en 170% el salario de los trabajadores para llevarlo a nivel de la inflación. Nosotros tenemos que proteger el salario de los trabajadores. Nosotros hemos bajado el nivel de empleo a 6-7%, y vean ustedes, eso tenemos que defenderlo. Vean las primeras medidas que tomó Macri. ¿Cuántos desempleados allá hay en Argentina? Esa es la vía que debemos tomar nosotros. No, entonces tenemos obligado a construir una vía alternativa y distinta al modelo neoliberal. Y eso requiere del concurso, requiere de la organización, requiere de la conciencia, requiere del esfuerzo. Requiere que nosotros, las divisas que tengamos, porque no es lo mismo el barril del petróleo en 100 que el barril del petróleo en 20, nosotros las trabajemos con mucho tino, con una acupuntura en el manejo de las divisas, para que las divisas vayan donde tienen que ir y puedan multiplicarse para fortalecer nuestra economía. Esa es la tarea que tenemos. Los bolívares que tengamos, tenemos que dirigirlo donde tenemos que dirigirlo. Por eso tenemos que enfrentar la burocracia y por eso tenemos que enfrentar la corrupción donde quiera que esté. Son las tareas que tenemos. Y esa tarea no se logra sino con conciencia. Con conciencia. Así es. Necesitamos que la clase obrera en rebelión vaya asumiendo el control y la dirección de las empresas. Es fundamental, porque el socialismo se defiende profundizando el socialismo. Una revolución se defiende no reculando. La revolución no se defiende echando para atrás. La revolución se defiende profundizándola. La mejor defensa es el ataque. Por eso la clase obrera tiene que prepararse para el ataque, tiene que prepararse para la ofensiva. En ofensiva revolucionaria es que nos van a encontrar. Es que nos van a encontrar. Pero esa ofensiva requiere que mantengamos la producción. Esa ofensiva requiere que trabajemos con conciencia. No basta. Repítelo. Más fuerte. Esta es la clase obrera que defiende a Nicolás. Bueno, esta es la clase obrera que defiende a Nicolás. Y junto a la clase obrera, esta es la juventud que defiende a Nicolás. Este es el pueblo que defiende a Nicolás. Defender a Nicolás es defender los intereses de nuestro propio pueblo. De manera que no se trata de una persona, ¿verdad? Nicolás es Chávez. Y Chávez es el proyecto de Bolívar. Y el proyecto de Bolívar es el proyecto del pueblo. Por eso es que estamos luchando. Entonces, mis camaradas, tenemos que tener conciencia. Fíjate, ya va, papá. Todos estos eventos que estamos haciendo todos los días van a parecer a lo mejor repetitivos. Me decía el presidente Aristóbulo, van a parecer repetitivos. Pero no es repetitivo. Cada sector, nosotros tenemos que estar. En el sector industria tenemos que estar con ellos. En el de la madera tenemos que estar con el de la madera. Con el de la minería tenemos que estar con el de minería. La juventud productiva, esto no es un motor, porque la juventud productiva tiene que ver con los 14 motores. Y aquí vimos proyectos de un motor, de otro motor. Aquí vimos proyectos que tiene que ver con el motor forestal. Aquí vimos proyectos que tiene que ver con el industrial. Aquí vimos proyectos que tiene que ver con el textil. De manera que hemos tenido distintos motores expresados en el proyecto de la juventud, y la juventud tiene que expresarse entonces en los 14 motores, y la juventud tiene que hacer sus propias mesas de trabajo e incorporarse. Decía Isi dos características: el peso de la juventud en la población venezolana, fundamental, demasiados jóvenes. Este es un país de jóvenes y este es un país urbano. La ciudad y los jóvenes son típicos, y nosotros tenemos que tener políticas para la ciudad y políticas donde se masifique la participación de la juventud. Por eso este acto, y por eso el presidente le dedicó, los exigió a todos, tanto al área social como al área territorial como al área económica. Y a mí me pidió como vicepresidente que con el ministro de la juventud lo acompañáramos para que él presentara hoy ante el país los planes productivos de la juventud, y que hoy, abierto ante todo el país, el presidente diera el primer aporte y aprobara el primer aporte del fondo, que es de 500 millones de bolívares. Ahí está el punto de cuenta, que lo que le falta es la firma del presidente. Y ese fue elaborado por los compatriotas, 500 millones, con eso va a arrancar el fondo. Pero todos los fondos y toda la banca pública y la banca social tiene que articularse para financiar los proyectos de la juventud. Todos los muchachos que están en las bases de misiones, en la juventud Robert Serra, los jóvenes de la patria, en sentido general, todos, todos. No puede haber una base de misiones que no tenga un proyecto. Tiene que tener un proyecto productivo en todas partes. Y el presidente le ha pedido al vicepresidente del área social que va a haber un acto con las misiones para que cada misión tenga un proyecto productivo. Misión que no produzca no es misión. No es misión. Como comuna que no produzca no es comuna. Todo el mundo, la cultura del trabajo es lo fundamental. Que viva la patria, que viva la revolución bolivariana, que viva el comandante eterno Hugo Chávez, y viva su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro. Yo quiero que nuestro ministro explique, camarada. Escuchábamos al vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis, en este encuentro productivo con la Generación de Oro, el encuentro nacional que se está haciendo en la capital de Venezuela, en Caracas, donde se mostró pues una serie de jóvenes con proyectos productivos que van a fortalecer la economía de la nación y que vienen a acabar con el modelo rentista, tal como lo explicaba el vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis, además también los proyectos importantes que fortalecían diversas áreas de la nación. Son las 3:48 minutos, nosotros tenemos que ya despedir el Tren de la Tarde, pero antes de irme, hoy es Viernes Curioso en el Tren de la Tarde, un trabajo que hizo Nelcy González, la productora del Tren, y pues vamos a colocárselos a ustedes. Ella hoy nos cuenta, en este Viernes Curioso, sobre las preguntas extrañas que en ocasiones aparecen en un proceso de selección de personal. Escuchemos. Viernes Curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán. Las preguntas extrañas. Los procesos de selección para un trabajo están cambiando. La tendencia es plantear problemas extraños que, aunque parezca que no tienen sentido, pueden ser extremadamente reveladores. Hagamos un ejercicio. Imagina la escena. Tienes la entrevista de tu vida y te has estudiado todos los manuales sobre las preguntas tradicionales en este tipo de situaciones. Estás frente al jefe de recursos humanos de ese trabajo soñado. No hay que ser demasiado creativo para ponerse en esta situación, porque las entrevistas con cuestionarios que parecen no tener sentido están de moda. Según Glassdoor, un portal laboral de Estados Unidos, las grandes firmas están realizando ahora preguntas más duras y que sorprenden al aspirante más preparado. No tienen nada que ver con la experiencia laboral anterior o con el relato de las aspiraciones profesionales. Se plantean problemas sin aparente contestación inmediata. ¿Quién ganaría una pelea entre Spider-Man y Batman? ¿Cómo descargaría un Boeing 747 cargado de caramelos? ¿Cómo metería una jirafa en una nevera? El objetivo del entrevistador con preguntas extrañas o excéntricas no es intentar engañar a una persona, sino descubrir cualidades que no se pueden determinar a partir de un currículum o dos minutos de conversación, asegura Susan Ruhl, directiva de OI Partners, Innovative Careers Consulting. Por eso, la intención es que el candidato baje la guardia y olvide el repertorio preparado para la entrevista, para pensar en voz alta un proceso de razonamiento, añade Daniel Levitin en el libro Organized Mind. Según el experto, se recomienda responder preguntas inesperadas, pensando en voz alta para responder algo coherente. De acuerdo a Ruhl, los entrevistadores persiguen tres objetivos con sus preguntas: examinar la resolución de problemas, la creatividad del aspirante y evaluar su proceso de pensamiento. Viernes Curioso. Ahí está, así que no vale la pena prepararse mucho para una entrevista de recursos humanos en la actualidad. Simplemente usted vaya muy pendiente de lo que le hagan y haga un análisis real de cada una de esas preguntas, ¿no? Cómo pues poder contestar ante ellas, pero no desde una lógica correcta o incorrecta, sino desde la lógica propia que tiene uno como ser humano. 3:51 minutos, nos vamos a despedir el Tren de la Tarde de este viernes 12 de febrero, Día de la Juventud, 202 años de la Batalla de la Victoria. Trabajamos para ustedes en los micrófonos, Alejandro Silva Villamizar. En los controles técnicos, José Blanco y Eber Castellanos. En la producción de este espacio, Nelcy González. En la gerencia de contenido, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. La invitación es para el lunes, para que nuevamente nos sintonicen a las 2 de la tarde. Vamos a estar muy pendientes de llevarles a ustedes información que se esté dando en todas las partes del mundo. 3:51 minutos, nos despedimos con música. Feliz fin de semana para todos. Y ahí estamos muy pendientes. Este mes de febrero, por cierto, es el aniversario de la Radio del Sur. Vamos a tener un año de celebración de nuestro sexto aniversario, así que pendientes. Estamos cerca ya de ese día de celebración y tenemos muchas sorpresas para ustedes. Nos vamos con la agrupación colombiana Chucky Town. Esto, música guapachosa para iniciar el fin de semana. El arriendo. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.